Esta la cumbia que no te quema la cabeza, loco. Que te lleva, que te lleva, que te lleva, que te lleva. Eso sí que sabor, ¿eh? Cumbia colombiana, pa' bailador. En la mañana, de lejos asoma el sol por mi ventana. De noche suena un tambor en la llamada. La cumbia ya está bailando, mi morena. Porque bailando te olvidas de tus penas. Es algo que yo disfruto y que me llena. Bailo de noche, canto de día, porque bailando tú me llenas de alegría. Bailo de noche, canto de día, porque bailando conocí a la negra mía. Bailo de noche, canto de día, porque bailando tú me llenas de alegría. Bailo de noche, canto de día, porque bailando conocí a la negra mía. Bailo de noche, canto de día, que bailando conocí a la niña.